Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De domingo a domingo sin restricción. Domingo 9 de agosto del año 2020. La que termina ha sido una semana brutal. El asesinato de una muchacha de 6 años, Ámbar era su nombre, por parte de un psicópata que ya había cometido crímenes de igual brutalidad y que la justicia chilena dejó en libertad sin haber concurrido para ello un análisis de fondo de la situación mental y psicopática de este individuo. Un asesino que incluso canales de televisión lo tuvieron de estelar de programas sensacionalistas y que le sirvió para dar una imagen de persona normal, aunque reconoció en esas entrevistas que no sabía si volvería a actuar de igual manera luego de asesinar a su conviviente y al hijo de ella. Brutal ha sido lo sucedido en el Líbano, que hizo recordar dramáticas explosiones de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en Japón. En esta ocasión no fueron bombas atómicas, sin embargo destruyó gran parte de la ciudad, dejando cientos de muertos y miles de heridos. Se produjo una catástrofe nacional en el Líbano. Y en Chile, nuestro país, se ha visto recrudecer en la Araucanía el accionar de sectores fascistas que pretenden terminar con las justas demandas de los mapuches, muchos de ellos hoy convertidos en presos políticos en huelga de hambre, mediante la amenaza de accionar directo en la represión, reclamando al gobierno un actuar más represivo aún. Por otro lado, está lo que ha sucedido con las ayudas que el gobierno anunció con bombos y platillos. En el caso del bono COVID-19 para la clase media, bono de 500.000 se dijo, y que no es así, es hasta 500.000, aunque algunos recibirán con suerte 100.000. Y ahí comenzaron los problemas, ¿quiénes tienen derecho? Si usted entra en la página del Servicio de Impuestos Internos y pone sus datos, esta le dirá si tiene derecho o no. Hubo muchos que entraron, y la página les decía que por haber obtenido el año 2019 más de 2 millones de ingresos en los 12 meses, no tenía derecho, promedio en los 12 meses, no tenía derecho. Otros que por haber tenido ingresos de solo 140 mil pesos promedio mensual en el 2019 tampoco tenían derecho. Pero resulta que la pandemia y la crisis de las familias se produjo en el 2020 y que los ingresos bajaron brutalmente este año, no el 2019. Entonces, ¿por qué se hace una relación en razón del promedio del 2019 y no del promedio recibido en el periodo que va corrido 2020? A esto hay que agregarle la batería de amenazas que han proferido las autoridades, partiendo por el ministro de Hacienda, a los que postulen y no tengan derecho. Realmente, los gobiernos de la derecha neoliberal no tienen remedio. Viven amenazando a los ciudadanos por lucas más o lucas menos. Sin embargo, siguen dando todas las facilidades a los grandes empresarios. ¿Pero qué otra cosa se puede esperar de un gobierno encabezado por uno de los más ricos de Chile? De domingo a domingo, sin restricción. Y ya veo instalada a Javiera Reyes, nuestra panelista, que además se hace cargo de la parte técnica de la transmisión Zoom y de las páginas, y no de las páginas, sino de la transmisión por Facebook Live. ¿Cómo está, Javiera? Gusto saludarla. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú, Julio? ¿Cómo has estado esta semana? Espero que todo bien, y al igual que a nuestros auditores y auditoras de Radio Nuevo, muy atentamente el primer comentario que realizabas del día de hoy. Y bueno, sin duda ha sido una semana donde ha estado, creo que está muy bien resumida, la síntesis de noticias o de primera relevancia de esta semana. Creo que el asesinato de Ámbar, ella estuvo, bueno, se reportó su desaparición ciertos días antes, digamos, de que se tomara el arresto de quien es su madre y de también la pareja de ella. Y la verdad de las cosas es que hay todo un contexto de cuestionamiento en términos bien generales a lo que es el sistema de justicia en nuestro país, lo digo muy entre comillas, digo las comillas porque en el Zoom no se puede apreciar, digamos, en el Zoom se puede apreciar, en el audio no, pero muy entre comillas, y eso porque efectivamente una persona que ya había cometido un femicidio anteriormente, que aparte también había cometido un parricidio, a pesar de haber sido dos veces procesado o haber sido condenado por un doble parricidio años antes, y quien no alcanza a cumplir toda su condena, y eso sin duda nos pone en un contexto de inseguridad donde, bueno, al final ¿quién nos cuida? Yo creo que esa es la pregunta, digamos, que nos hacemos desde el movimiento de mujeres, y donde también debe haber un entendimiento mucho mayor de que quien nos debiera cuidar no somos nosotras mismas, más allá de que incluso dentro del mismo movimiento feminista ha nacido una organización real que va hacia la protección propia de las mujeres hecha por mujeres, sino que aquí lo que hay de fondo y la carencia que hay de fondo son justamente las carencias que tiene el Estado, que es hacerse cargo de que las mujeres, en nuestra condición de mujeres, pudiéramos vivir con toda tranquilidad. Y esa carencia del Estado es la que hoy día las expresiones nos lleva a noticias tan lamentables. Yo en eso veía y seguí las manifestaciones que se hicieron en distintos puntos del país. Creo que fue muy estremecedor, al igual que esa marcha que se realizó en la quinta región, donde, bueno, creo que el impacto que tuvo este caso también nos deja mucho, digamos, por seguir luchando por derechos e igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Aparte de este primer comentario, yo quería sumar otro que es de carácter más bien económico. ¿Por qué? Porque tuve la posibilidad, me invitó ICAL a un foro que realizó el día viernes, para los que les interese pueden verlo, está en su página de internet, en su Facebook, que diga, que era sobre un informe que realiza una organización que se llama Oxfam, donde, bueno, estuvo Susana Ruiz, estuvo Daniel Núñez comentando, y estuvo también Andrés Palma, un economista, exministro de Mideplan, y donde, bueno, son muy interesantes en todo caso las propuestas que ellos tienen respecto a impuestos de grandes fortunas. Ellos están impulsando eso, un paquete de rescate público a empresas con ciertas condiciones, impuestos a resultados extraordinarios de grandes corporaciones, impuestos digitales y una reducción de carga tributaria a los hogares más empobrecidos. Estas son las Oxfam. ¿Algo? Oxfam, me he pegado, ya. Estamos, eso era lo que le estaba contando. O sea, son las cinco propuestas que tiene Oxfam. Yo los invito a leerlo, un informe bien interesante, tiene 24 páginas. Y me dio un comentario que señalaba principalmente Andrés Palma, que a mí me... Mira, Patricio, por alguna razón no le llegó. Sí, tiene un problema de computador, me acaba de comentar que tiene un problema de computador y no se ha podido conectar. Ahí, está haciendo intentos. De volver a ver. Lo estaba echando de menos yo al pato, decía, chuta, quizá le pasó algo. Que bueno, a propósito de Oxfam, Oxfam es una organización europea, ¿no? Europea. Sí, es española, o al menos Susana, que era la persona que estaba representando. Pero es de Europa. Pero es europea, claro. Sí. Sí. Y bueno, un comentario que me llamó, creo que también debería ser parte del debate público, es cómo se hace esta reimpulso, reactivación a la economía chilena. Ahí se conectó Patricio, donde el comentario que particularmente yo quería compartir hoy día con el panel, que era lo que señalaba el economista Andrés Palma, es que hoy día entre el retiro del 10% y el gasto del seguro de cesantía que están haciendo los trabajadores y trabajadoras, ambos dos siendo parte de el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras, que es el 10%, y el gasto consumo de cesantía, son, por estimación que hacía él, 4/5 de los recursos que se están poniendo para reimpulsar la economía. ¿Qué quiere decir eso? De que hoy día el Estado de Chile debe hacer más esfuerzo en poder hacer esta reactivación, porque hoy día, según las estimaciones de Andrés Palma, 4/5 de este reimpulso salen del bolsillo y de los ahorros de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Entonces eso nos habla de un Estado que tampoco está cumpliendo el que debería cumplir. Y ojo, porque ahí los que ponen el acento en que la economía es lo más importante, es el mismo gobierno. Entonces vemos a lo que hemos conversado también en otros programas anteriores, de que no es realmente la economía de todos y todas la que ellos están cuidando, sino que más bien están cuidando ciertos intereses particulares, que son los que están archi requete contra demostrado defiende el gobierno de carácter empresarial de Sebastián Piñera. Esos dos comentarios quería yo hacer. Un agregado a lo que tú acabas de decir, Javiera, que en el Reino Unido se adoptó como política fiscal hacerse cargo por el periodo que va de pandemia, o que ellos han tenido la pandemia más, con más fuerza, del 80% de los sueldos de los trabajadores. Entonces hay una diferencia enorme de los sueldos, porque con eso aseguraban que los trabajadores recibían, y eso hacía una ayuda además a las empresas que estaban en situación grave económicamente, ¿no? Entonces hay que tener esa diferencia. Bueno, ya está integrado Patricio Palma. ¿Tú terminaste, Javiera? ¿O todavía tienes...? Sí, le doy el paso a Patricio. Ya, muy bien. Patricio estaba complicado. La tecnología parece que estaba tratando de... Ay, no sé qué pasó, porque yo juré que había enviado la invitación. Pero... Bill Gates trataba de neutralizar nuestro programa. Me insistía en instalar cosas raras en el PC. Así que me costó hacerlo partido. Qué barbaridad. Bueno, pasa. Yo alcancé a escuchar un poquito lo que comentó Javiera, de tal manera que no voy a tener la audacia de insistir en el tema, salvo decir tal vez que este problema de los recursos necesarios para dinamizar la economía en crisis se ve cruzado nuevamente por problemas de enorme significación social, que son reales absolutamente y son muy importantes, pero que también son usados de alguna manera como distractivos para que la gente se posicione en esos problemas y no en estos otros que estaba comentando Javiera. Creo que hay un problema de fondo allí que es muy significativo y muy importante. Y lo que uno podría decir hoy día, comenzando este nuevo programa de nuestro ciclo, bueno, es que lamentablemente hay que remitirse a los dos problemas que están pendientes en Chile desde hace ya 2 semanas. El problema dramático de los femicidios, de la violencia de género en contra de las mujeres, en particular con incluida en ello la violencia sexual, que sigue cobrando víctimas y, bueno, en situaciones realmente muy complejas, como fue este último caso de Villa Alemana, pero que se junta con todo lo que habíamos de alguna manera conocido y conversado en las semanas anteriores, de situaciones que son absolutamente inaceptables en el país desde el punto de vista de pretender una igualdad de géneros respecto del asunto esencial de la vida. Creo que ha sido un golpe muy fuerte el que ha recibido la sociedad con este asesinato atroz, que nuevamente pone en primer plano la violencia implícita de esta sociedad patriarcal contra las mujeres en muchos casos. Entonces, ha tenido una enorme repercusión pública, ha de alguna manera eclipsado otros problemas importantes que están ocurriendo, pero con razón, porque es un problema realmente muy serio. Y esto no es puramente un asunto legal. ¿Hasta cuándo nos sacamos los pillos diciendo que se trata de asuntos legales? Este es un problema de cultura que tenemos que luchar por superar. Y el segundo problema que debe ocupar nuestra atención en este momento, por cierto, es el problema que se refiere a la lucha del pueblo mapuche a la búsqueda por sectores muy significativos de este pueblo de una identidad que les permita asumir su papel en un país como el nuestro. Es muy interesante leer los diarios de la semana, leer los diarios de hoy, que hay opiniones totalmente contrapuestas, en que está claramente indicado que los sectores políticos dominantes en nuestro país simplemente no aceptan la posible existencia de orígenes culturales, sociales, étnicos diferentes, e insisten en tratar cualquier situación que se genera a propósito de intervenciones de miembros del pueblo mapuche como delincuencia común. Se llega al extremo de que un magistrado respetable como Alberto Cisternas, que fue vocero de la Corte Suprema, dice: esto tiene que ser tratado como delincuencia y se aplica la ley y el resultado es el que se conoce. Aunque después pone una coma y el Mercurio con letra un poco más pequeña dice: aunque es evidente que esto no va a resolver el problema de fondo. Entonces hay aquí un ataque de hipocresía que predomina en nuestra sociedad, en que se intenta manejar estos problemas desde la perspectiva de un ordenamiento penal y darle un carácter criminal a cualquier acción en la que participan o se vean involucrados miembros del pueblo mapuche. El argumento favorito de los que están hoy día atacando estas reivindicaciones del pueblo mapuche, que se destaca por otro lado, que tienen que ver con el artículo 169 de la OIT, es que no todos los mapuches piensan así. Entonces esto es nuevamente una burla para cualquiera que conozca un mínimo de historia, y yo creo que nosotros debemos acostumbrarnos a exigir respeto de los que pretenden ser voceros de la opinión pública. No se conoce ningún caso en la historia en que un pueblo se levante simultáneamente y masivamente en contra de el intento de restringir sus derechos. La lucha siempre se da partiendo por los sectores más esclarecidos. Y en nuestro caso, si lo queremos mirar en Chile, la lucha de la independencia partió por los sectores más esclarecidos, que son los que denominamos padres de la patria, que en su momento fueron tratados de delincuentes. Hasta que una mayoría popular, en la cual no estaba la oligarquía, asumió la defensa de esta patria y declaró la independencia. Y entonces, conociendo ese mínimo de historia, conociendo lo que han sido 2 siglos de explotación del pueblo mapuche, de violación de sus derechos, de violación de los parlamentos de los cuales se había llegado a acuerdos políticos de paz, resulta increíble que la mayoría de la élite política chilena insista en una posición que los califica como delincuentes comunes. Esto es absolutamente inaceptable. Contraría todos los preceptos en que se ha manifestado el avance de la civilización en el mundo. Contraría, por cierto, todas las resoluciones de la OIT. Y en el caso nuestro, pasa por encima de lo que han sido las declaraciones múltiples de gobiernos, autoridades, en muchos momentos de nuestra historia. Entonces realmente es vergonzoso lo que está ocurriendo respecto de la deformación de lo que es la lucha del pueblo mapuche, que reclama un lugar en la sociedad chilena, que reclama un lugar en la historia, que reclama un entendimiento político con el Estado chileno, con el cual sostiene un conflicto de hace ya más de 200 años. Todos lo reconocen, pero llegado el momento atribuyen al mapuche el intento criminal. Lo confunden con el cuatrero, con el ladrón, con el violentista. No, señores, como dice incluso hoy día la vocera del gobierno, este problema no se resuelve simplemente aplicando medidas coercitivas. Este es un problema cultural profundo, es un problema político de conflicto entre un Estado y un pueblo originario que no acepta ser disgregado, que no acepta ser absorbido. Y en ese sentido, en algún momento tendría que producirse lo que esperamos muchos chilenos y chilenas, de que se logre la convivencia de los pueblos originarios por las formaciones culturales posteriores que hubo en Chile, a través de un Estado plurinacional. Muy bien, gracias Patricio. Y ya se encuentra conectado nuestro invitado de hoy. Está Mario Moroz ahí desde Madrid. Madrid, ¿cómo se dice? ¿Madrid o Madrid? Mario, ¿estás conectado o no? No se escucha. No, está quizá escuchando. No nos escucha él a nosotros. Él no está escuchando. Hágale un... ahí escuchó, ya por fin. Despertó. Sí, Mario. Despertó a pesar de que ya... ¿Qué hora es en España, Mario? No, es él, no nos escucha. Ahí está tratando de abrir el micrófono. No, si tiene el micrófono abierto, nosotros no lo escuchamos. No lo escuchamos porque no tiene el micrófono abierto. Tiene un problema de micrófono. No te escuchamos, Mario. El micrófono está cerrado. ¿Cómo dicen que son parte del primer mundo esta gente? ¿Qué pasa? No, está conectado, estamos conectados con Mario Moroz, quien es periodista y además es doctor en historia de la Universidad de Barcelona. Él es especialista en historia contemporánea chilena, ha sido profesor invitado en la Universidad de Chile y formó parte del comité asesor de la Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus obras más destacadas está la biografía de Salvador Allende, el año 2013, Miguel Enríquez, Un hombre en las estrellas, 2014, Neruda, El príncipe de los poetas, 2015, y Pinochet, Biografía militar y política, 2019, así como la investigación sobre Sombra sobre Isla Negra, La misteriosa muerte de Pablo Neruda y Rapa Nui, Una herida en el océano, todas publicadas en ediciones B. Actualmente escribe en diversos medios de comunicación en España y Chile. Y claro, estamos conectados con Mario, parece que tiene un problema. Ahí estoy viendo a Mario Chico. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? No me escucha, que está tratando de ayudar al padre. Está tratando de ayudar al padre, el hijo, y no logra. Pronto no es que hay verano en España, ¿no? Sí, ya lo vi. ¿Cómo estás? Pero nosotros seguimos sin escucharte a ti, Mario. Mario, a ver, habla. No te escuchamos, no te escuchamos. Bueno, Mario acaba de lanzar por la editorial B un libro nuevo que se denomina Entre la araña y la flecha. Esto es en relación a los 50 años de la Unidad Popular. Es un libro importante que, por supuesto, va a ayudar a la reflexión respecto a lo que sucedió hace 50 años. A partir de ese hecho histórico, el triunfo de la Unidad Popular, y también luego de eso nos va a ayudar a entender por qué se produce y cómo se produce el golpe de Estado del año 1973. Y estamos ahora tratando de conectarnos, a pesar de lo que tenemos en imagen, no ha podido abrir su audio y estamos tratando de que se conecte vía telefónica. Vamos a hacer un doble esfuerzo vía telefónica. Lo tenemos conectado. Ahora sí. Sí. Ahora escuchas, Mario. Eso. Sí. Bueno, ya hice la presentación, Mario. Primera pregunta. No vamos a entrar por el libro. Vamos a entrar por lo que está sucediendo en Europa, particularmente en España, con la pandemia. ¿Cómo está saliendo España de esa crisis tan brutal epidemiológica que azotó el mundo y que, por supuesto, Europa y nuestro continente y África y Asia y todo se han visto amenazados de alguna manera? Bueno, es una situación muy difícil. Pasamos el efecto fuerte de la pandemia. Ahora tienes audio en tu pantalla, te apuesto, porque se estaba sintiendo muy fuerte. No tiene el audio en la pantalla. No está el audio en la pantalla, ya, bueno. Ya, sigue nomás, Mario, sigue, por favor. Bueno, sí. Disculpad los problemas técnicos, porque esto es Sí, ya te estábamos escuchando. ¿Me escucháis ahora bien? Ahí te escucho mejor. Ahí habla por el teléfono nomás. Vale. Ahí te escucho mejor. Vale, bueno, como sabéis, tuvimos una época, unas semanas muy duras en Europa en marzo, abril. Ahí habla por el teléfono nomás. Vale. Y bueno, ahora estamos pendientes de los rebrotes del virus en por la pandemia y a las puertas de una situación económica muy difícil. El gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista ha hecho medidas muy importantes para proteger a los trabajadores, por ejemplo la cobertura de los trabajadores que han quedado cesantes, se les paga subsidio de desempleo, y hay medidas para proteger a las pequeñas y medianas empresas, pero parece que estamos a las puertas de un otoño que viene ya en septiembre muy complejo económica y socialmente, y el temor que siempre está latente que la duro. Mario, mira, tienes encendida la radio, la emisora escuchando, estás escuchando, y esos parlantes se nos están cruzando. Perdón, sí. Ahora mejor, ¿no? Sí, ahora sí, ya. Perdonad. No, está bien. Ya aprenderemos todos. Estamos todos en lo mismo. Ya, bueno. te estábamos escuchando el análisis que estabas haciendo sobre la pandemia en Europa y particularmente en España. Sí, bueno, la situación es bien complicada. Por suerte tenemos un gobierno que ha hecho. Ha construido lo que ya se llama un escudo social muy importante para proteger a las grandes mayorías, a las familias trabajadoras frente al durísimo golpe de la crisis, pero bueno, está el temor de que la enfermedad vuelva a golpear masivamente y que un nuevo confinamiento sería muy complicado en términos económicos, ¿no? Entonces la incertidumbre está ahí y parece ser que según pasan las semanas y los meses, de esto solo nos va a sacar una vacuna. Patricio Javiera, ¿alguien quiere consultar? Dale tu pato, que estoy terminando de chequear una cosa. Patricio. Bueno, yo creo que siempre es un placer conversar con Mario. Hemos conversado sobre varias de sus obras. Y hoy día hemos tenido hace pocos días, en verdad, la sorpresa, la novedad de esta nueva publicación, que ya está disponible para comprar en Chile, tendré que decir yo, se puede comprar por vía internet y llega muy pronto, así es que yo estoy esperando que me llegue la que adquirí, de modo que conversaremos en general, porque no conocemos más que las referencias de este libro Entre la araña y la flecha, de Mario Amorós, sobre la participación de las fuerzas políticas opositoras en nuestro país en el periodo de Salvador Allende. Y en ese sentido, Mario, viene mi primera pregunta. Cuando se forma el bloque opositor al gobierno de Salvador Allende, participan en él, por supuesto, las fuerzas políticas de derecha tradicionales chilenas, las que habían estado tras el TRAC 1, que intentó impedir que Allende asumiera la presidencia. Se suma, por supuesto, Patria Libertad, que fue un destacamento de carácter fascistoide que trabajó con sus métodos por el derrocamiento de la Unidad Popular. Pero se agregó también la Democracia Cristiana, y esto es lo que da el nombre a tu libro. La flecha se refiere a la flecha de la Democracia Cristiana. Entonces me gustaría preguntarte en particular, ¿cuál es la síntesis que tú haces respecto a la responsabilidad de la Democracia Cristiana en los sucesos ocurridos en Chile entre el año 70 y el 73? ¿Por qué no escuchamos? ¿Qué pasa? ¿Se perdió el audio del teléfono? ¿Ahí? ¿Hola? Hola, ahí sí. Ahí sí. vaya mañana, disculpad. Decía que el otro día en el diario Interferencia publiqué un artículo contando un poco esto, ¿no? Hay que partir de que, como todos sabéis, la Democracia Cristiana vota por Allende en el Congreso Pleno, ¿no? Salían de una candidatura muy progresista de don Radomiro Tomic. La dirección de la DC, encabezada por Benjamín Prado, acepta abrir un proceso de conversación con la UP que lleva al Estatuto de Garantías Democráticas, que permitirá el voto en el Congreso Pleno, pero de manera paralela los sectores próximos al presidente Frei maniobran de diferentes maneras. El propio Frei manda mensajes a la Casa Blanca para impedir que Allende sea investido. Sin embargo, Allende obviamente inicia su mandato presidencial, y ahí lentamente la DC se va, el peso del sector más conservador de la Democracia Cristiana se irá imponiendo con el tiempo, con el hecho emblemático del asesinato de Pérez Zujovic. A partir de ahí, el sector freísta conservador toma de nuevo el timón, y siempre se ha dicho que la UP gobernó en minoría, que quería imponer el socialismo en minoría, pero el presidente Allende, la mayor parte de la Unidad Popular, con el Partido Comunista también, buscar un entendimiento con los sectores avanzados de la Democracia Cristiana para ampliar la base política del gobierno y garantizar que el proceso de transformaciones tenía un tránsito más sencillo en lo institucional, ¿no? A mí me sorprendió mucho, leí todos los números de la revista Política y Espíritu de aquel año, la revista teórica de la DC, me sorprendió mucho cómo ya en el año 71 y sobre todo en el 72, con don Renán Fuentealba al frente de la DC, la DC tiene un discurso durísimo contra la UP. Yo pensaba que había sido más al final, pero ya en el año 72 hablan de que Allende quiere imponer una tiranía, de que se va a hacer una dictadura en lo económico y en lo político. Un discurso que, por ejemplo, lleva a Frei el 2 de enero del año 72 a decir que la UP estaba destruyendo Chile. Bueno, UP. Yo pensaba que había sido más al final, pero... Estamos con alguna interferencia nuevamente. ¿Qué nos sucede? ¿Algún medio se nos está metiendo? Vamos, Mario, sigue. A ver. Sí, entonces, la DC, Frei, Elwin en concreto, instalan un discurso poco a poco de que la UP estaba destruyendo Chile. Es el discurso de la dictadura. Un discurso irresponsable que llevó a... ayudó a la instalación de ese tipo de dictadura. En el año 73, Elwin toma... gana la presidencia de la DC y ahí se abre la ofensiva final, ¿no? Mira, Genaro Arriagada, en una charla en la Universidad de Chile, nada más y nada menos que Genaro Arriagada, dijo que la ADC fue la infantería de la ofensiva opositora contra la Unidad Popular, ¿no? Ese fue el término, infantería. Es un tema muy, muy interesante. He consultado el archivo del expresidente Patricio Elwin, he mirado todos los documentos, son centenares de documentos, y hay documentos muy interesantes. Algunos los cuento en ese artículo de Interferencia, otros los menciono ampliamente en el libro, que hablan de una gravísima responsabilidad histórica que jamás la Democracia Cristiana ha asumido en torno a lo que pasó en Chile en el año 73. El libro se cierra con un epígrafe que habla de la represión contra el asesinato del presidente Frei, el asesinato de otros notables demócratas cristianos, como Claudio Rego, que Vicuña, que fue uno de los grandes teóricos de la ofensiva de la DC contra la UP, publica con Patricia Verdugo el año 80 el primer libro sobre los desaparecidos. Es decir, hubo ahí una rectificación, pero yo creo que está pendiente que la DC haga una reflexión sobre lo que fue su papel, igual que lo ha hecho la izquierda, su papel en aquellos años, y asumir que se equivocaron gravemente, que contribuyeron a instalar una dictadura criminal. Estamos conversando con Mario Amorós, historiador, periodista, quien acaba de lanzar un nuevo libro, especialista en Chile además, Entre la araña y la flecha, un libro que relata cómo se fue fraguando el golpe de Estado de 1973 y, bueno, los roles que jugaron ahí la Democracia Cristiana y, por supuesto, la derecha más reaccionaria como Patria y Libertad. Mario, lo que tú relatas también está en este libro. Yo no lo he leído porque además cuando lo enviaron no lo pude abrir por la editorial y no me ha llegado el que tuve que comprar obligatoriamente, aunque tenga que hacerle publicidad gratis esta vez al libro. Mario, la intervención en Chile tiene que ver con una actitud también internacional que se crea no solo en Estados Unidos, también en Europa, en la Europa que en aquel tiempo lideraba la Democracia Cristiana en Italia, por comentarte algo, ¿no? Sí, bueno, obviamente el gran enemigo exterior de la UP es Nixon y Kissinger en Estados Unidos. También la dictadura brasileña contribuyó, apoyó los sectores. Hay un epígrafe en el libro que se titula El espejo brasileño, donde se habla de la financiación de los empresarios brasileños, de la réplica de las estrategias que tuvieron, que desarrollaron en Brasil contra el presidente João Goulart, se aplicaron en Chile. Por ejemplo, el tema de la abolición de las mujeres de derechas ya se había aplicado en Brasil a principios de los 60 contra el presidente Goulart, y ante el éxito lo replican en Chile. En el caso de Europa, es verdad que Italia, Alemania occidental tenían o habían tenido gobiernos de la democracia cristiana, pero no está probado que participaran en la ofensiva contra la UP, ¿no? De hecho, el gobierno italiano retiró a su embajador durante mucho tiempo de Santiago de Chile tras el golpe, y la democracia cristiana y la democracia cristiana internacional condenaron el golpe de Estado en Chile. Una de las cosas más interesantes es cómo la democracia cristiana en Italia y la Unión Mundial de la Democracia Cristiana reciben a los enviados de Elwin y de Frey y les reprochan el comportamiento que habían tenido. Dicen que sienten vergüenza ante lo que la DC había hecho en Chile, y era una democracia cristiana en Italia muy conservadora, totalmente opuesta a un acuerdo con el Partido Comunista en Italia, pero bueno, les enrostraron que habían contribuido al final de la democracia. Patricio Javiera. Sí, yo estaba escuchando muy atentamente lo que señalaba Mario, nos explicaba de su libro. Quería preguntar en puntual, ¿cuáles crees tú son como las características más llamativas de este rol que juega en particular la democracia cristiana, que es uno de los ejes centrales del libro? Porque al final nosotros tenemos derecho a una verdad histórica, y esa verdad histórica, yo igual lo digo siendo parte de una generación, yo nací el año 90, no es, creo yo, constantemente negada. Entonces, términos como de hechos concretos, ¿qué es lo que más a ti te llamó la atención, o alguna cosa que quizá quisieras compartir con nosotros? Porque siempre se dice, se dicen en realidad un montón de cosas, y tampoco lo que a uno le pasan en la educación media en realidad, claro, es tan estricto ni riguroso con lo acontecido acá en Chile en dictadura, y sobre todo en el periodo de dictadura. Mira, Javiera, gracias, y te mando un saludo. Yo creo que hay cosas que uno siempre ha dado por sentado. Yo llevo muchos años leyendo, escribiendo sobre esa época de la UP, pero cuando tú pones la lupa es muy interesante. Por ejemplo, el debate de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 73, donde a propuesta de la democracia cristiana, no de la derecha, y con una declaración cuya redacción final es de Patricio Elwin, se llama a los oficiales que están en el gobierno, a los cuatro comandantes en jefe, a desconocer la autoridad del presidente de la República, es decir, a dar una especie de golpe de Estado blando. Esa era la exigencia de la DC, que Allende capitulara para cesar en la tregua. Había ya otro nuevo paro de los camioneros, los comerciantes. Entonces, si usted quiere que paremos la ofensiva, estas son las condiciones: una claudicación absoluta. Bueno, ese debate es muy interesante en la Cámara. Ahora está digitalizado, se puede leer por internet. Y es muy, muy, muy interesante. Por la UP hablaron por la mañana Luis Mayra, y por la tarde, noche, habló Jorge Insunza, que hicieron dos discursos magníficos denunciando lo que significaba esa declaración que estaban discutiendo en la Cámara. Y después también cómo la democracia cristiana estaba en aquel momento ya conectada con los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas, a través del hijo del general Arellano Stark, que ha contado cómo él va a ver a Elwin antes de que Elwin vaya a ver a Allende por última vez a la Moneda el 30-31 de julio del año 73, y cómo le plantea Arellano Iturriaga a Elwin qué estaban planteando los militares en el comité de los 15, cuáles serían esas condiciones para que no hubiera golpe de Estado. Hay una gran cantidad de conexiones entre la democracia cristiana y los sectores que conspiraban en las Fuerzas Armadas para el golpe. Bueno, yo creo que el hecho de que el archivo de Patricio Elwin esté digitalizado es una cosa muy importante, porque realmente hay cartas con Gabriel Valdés, por ejemplo. Gabriel Valdés le reprocha muy duramente en un intercambio de cartas que cito a Patricio Elwin el papel que habían jugado, cómo habían contribuido a instalar una dictadura que era condenada en el mundo en entonces, como no había pasado desde la Alemania nazi, le dice Gabriel Valdés a Elwin. Las cartas que son más conocidas entre Bernardo Leighton y Eduardo Frei del año 74-75 también son muy significativas sobre la reflexión acerca de la experiencia de la UP y el papel de la ADC. Bueno, todo eso lleva a pensar en, bueno, es el gran interrogante, ¿no?, que yo intento despejar en el libro, de por qué se da esa evolución de la ADC. Estaba el contexto internacional. Recordemos que la Democracia Cristiana recibe dólares de la CIA y de Washington desde el año 62, que los recibe hasta junio del año 74. Cito al investigador norteamericano Peter Kornbluh, que cuenta cómo se cierra la financiación de la CIA a la ADC en junio del 74 con una orden firmada por Kissinger de liquidación de la cuenta chilena. Así se llama el memorándum de Kissinger. Ya, pague los últimos dólares para... Frei le va a reclamar que habían gastado mucha plata en julio y agosto del año 73 y Kissinger da la orden de que les paguen a ellos y a otros por los buenos servicios prestados, ¿no? Es un tema complicado porque obviamente la ADC tiene una base popular muy importante en el movimiento obrero, en los pobladores, en los campesinos. Es parte de la tragedia de lo que pasó en Chile, pero siempre se despeja esta tragedia culpando a la izquierda o culpando al imperialismo, ¿no? Y desde luego la izquierda no tuvo ninguna culpa, el imperialismo sí, y la ADC tendría que empezar a asumir la suya. La pregunta, Patricio, es importante tal vez plantearse, Mario, preguntarse cuáles fueron los determinantes que llevaron a los dirigentes de la Democracia Cristiana, que son los dirigentes más conocidos del último medio siglo de la Democracia Cristiana, me refiero a Frei y a Patricio Elwin, a tomar esta actitud. ¿Qué esperaban realmente ellos? Porque, digamos, si uno también lee algunas declaraciones de la época, da la impresión de que ellos esperaban que las Fuerzas Armadas les transfirieran el poder a poco tiempo de haberlo tomado, como que esperaban recibir el premio de haber hecho esta participación en contra de la Unidad Popular. Claro, al final está claro que el premio no llegó y que la Democracia Cristiana tuvo también que pasar por la dictadura. Pero ¿cuál era la motivación para tener la actitud que finalmente tuvieron los dirigentes demócratas cristianos? Recordemos que se negaron incluso a participar en un diálogo patrocinado por el propio Cardenal de la República, por Silvio Enríquez, y le hicieron simplemente una negativa y Silvio Enríquez tuvo que decirle a Allende: no hay caso, no hay conversación posible. ¿Qué es lo que pensaban realmente estos dirigentes demócratas cristianos? Bueno, recordemos que la Democracia Cristiana, como muy bien sabes, Patricio, era un partido con un gran peso doctrinario, ¿no? Es decir, ellos se consideraban una alternativa al capitalismo de la derecha y al socialismo de la izquierda, ¿no? Incluso en la época de la UP teorizan el concepto de socialismo comunitario, que nadie sabe lo que es, pero que ellos hablaron mucho del socialismo comunitario, ¿no? Y hablaron de las empresas de trabajadores. Bernardo Leighton, en una entrevista en Barcelona el año 75, dijo que eso de las empresas de trabajadores, tal que tú recordás perfectamente, Patricio, porque fue uno de los grandes temas de discusión con la UP, ¿no?, que eso de concepto de las empresas de trabajadores lo planteaba gente que nunca había hablado de socialismo ni nada de esto, ¿no?, y que era una especie de provocación o de infiltración en el discurso para no aparecer como reaccionarios, como opuestos al proceso de cambios. Finalmente se impone frente al alma progresista de la ADC, y ahí cito, por ejemplo, también cartas muy impresionantes de Fernando Castillo Velasco de julio del año 73, donde realmente se ve que había otra alma en la Democracia Cristiana, progresista, comprometida con el proceso democrático, abierta al diálogo con la UP, respetuosa al presidente Allende, pero son voces que ya el año 73 clamaban en el desierto. Se impone el sector anticomunista de la Democracia Cristiana, alineado en el mundo de la Guerra Fría en el combate contra la izquierda, cuando en Chile la posibilidad del socialismo se concreta y deja de ser una posibilidad teórica como en tantos otros países. El campo político se divide y la Democracia Cristiana finalmente, Elwin y Frei sobre todo, cumplen el papel que les habían asignado el año, desde los años 60, distintas administraciones norteamericanas, y ellos analizan el gobierno del presidente Allende desde sus prejuicios anticomunistas. Y en el libro cuento infinidad de entrevistas, cito los debates internos en AEC después del golpe, cómo tardaron 2 años en entender qué era la dictadura de Pinochet. Ellos pronto asumen que es una dictadura, pero piensan que es una dictadura efímera. Yo creo que lo que tú contabas, Patricio, la posibilidad de que, bueno, el proceso fuera simplemente tumbar al gobierno europeo y llamar a elecciones sin la izquierda, obviamente estamos pensando en hipótesis, la AEC hubiera ganado esas elecciones teóricas, pero ni siquiera cuando queda claro de que se instala una junta militar, de que pronto empiezan a pensar en una nueva constitución y después se redefine el modelo económico del país, etcétera, la AEC tarda 2 años, Erwin y Frei tardan 2 años en asumir que es una dictadura que va a cambiar a peor Chile, ¿no? Y finalmente a partir del año 76 ya Frei es un opositor a Pinochet. Pero eso tuvo un coste dramático, porque pensemos también que ellos sabían, cuando se produce la caravana de la muerte en octubre del año 73, la AEC tiene noticias muy pronto de lo que ha pasado en el norte. Frei está en La Serena cuando llega Arellano, y le van a contar, y él cuenta en cartas al extranjero lo que ha pasado en La Serena. Y lo que pasa en el norte, en Calama, lo saben muy pronto, porque Carmen Herr va a ver a Felipe Amunátegui de la AEC, lo cuenta Carmen en sus memorias, y aparecen los documentos de la Democracia Cristiana, y ellos saben muy pronto qué tipo de dictadura está operando en Chile, con esos crímenes espantosos y esa represión contra la izquierda. Y sin embargo, no dicen nada en público, no dicen nada más que llamar a colaborar con la Junta Militar. En los documentos privados hablan de dictadura, reclaman a Pinochet de una manera muy superficial, por el respeto a los derechos humanos, pero no lo hacen ni siquiera como la Iglesia Católica, que en marzo del año 74 ya saca un documento muy potente, el Comité Pro Paz, en defensa de los derechos humanos. Por tanto, bueno, fueron dirigentes políticos que actuaron frente a la UP, muy especialmente en el caso de Frei, donde desde el año 70 él cree que Allende va a implantar una dictadura, una tiranía, lo llamaron así, y eso aparece en una gran cantidad de documentos, de conversaciones con personas de su partido, y por ejemplo un historiador chileno, Francisco Javier Morales, que ha investigado los archivos portugueses, Frei le dice eso a los diplomáticos brasileños, y desde Brasil lo trasladan a Portugal ya el año 71, muy pronto, ¿no?, de que esa era la intención de Allende, y es por esos prejuicios que tenían Frei y Elwin, de no entender, jamás entendieron qué significaba la Unidad Popular y ese proyecto de socialismo democrático. Estamos conversando con Mario Moroz, historiador español, que especialista en Chile y que además ha escrito varios libros sobre nuestro país, sobre los sucesos de nuestro país. Mario, tú, tengo entendido, porque lo leí así muy al pasar en lo que nos ha enviado, que consideras a quienes actuaron directamente en función de cómo se iba urdiendo el golpe de Estado, y que eran civiles, no militares, los generales civiles. ¿Cómo, por qué llegas a esa conclusión de que habían generales civiles? Bueno, es un término que pongo en cursiva, es decir, como de manera literaria, que ya se ha utilizado otras veces. Recuerdo un artículo en la revista Punto Final hace muchos años. Es una forma de señalar su responsabilidad grave, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que Jarpa, que siempre lo conoció hasta el fin de sus días, Jaime Guzmán, Agustín Edwards, el único de ellos que se arrepintió fue, en cierto modo, en los años 80, Orlando Sáenz, y que hizo declaraciones autocríticas de su papel, aunque en su libro de recuerdos reciente reniega de esa autocrítica, ¿no? Pero en el caso de la Democracia Cristiana, vuelvo a lo que señalaba antes, ¿no? Es decir, hay sectores que son de la AEC o que fueron de la AEC que les gusta dar lecciones morales y hablar de temas valóricos y critican permanentemente a sectores de la izquierda, y ellos no han hecho una autocrítica imprescindible de cuál fue su contribución a lo que pasó, a la instalación de la Junta de la Dictadura Militar, ¿no? La tarde del 10 de septiembre del año 73, Elwin sabe, le dicen que va a haber un golpe de Estado al día siguiente y va a ver a Frei a la casa, en la calle Hindenburg, y Frei ya lo sabía. Bueno, no llamaron a la Moneda para para advertir al presidente de la República de lo que venía, ¿no? Recordemos que 4 años antes, cuando el golpe de general vio, Allende estuvo al lado de Frei, el Partido Comunista estuvo al lado del presidente de la República, la Central Única de Trabajadores sacó a los trabajadores a la calle en defensa de la democracia, ¿no? Y la EC no, la EC cayó aquella tarde, sabían que se iba a producir el golpe, tenían conexiones con los civiles que colaboraban con los con la trama militar de la oposición de que preparaba el golpe y callaron, ¿no? Es una responsabilidad grave, una forma de denominarlos es esa de generales civiles, y yo creo que todo esto, además, y lo dejo claro en el artículo de Interferencia, no exime de nada a Pinochet, a Merino, a Lee, a Mendoza, es decir, los jefes de la Junta Militar son responsables de la ejecución del golpe y de la instalación de la dictadura. Este comportamiento de los civiles no exime de nada a los criminales que se instalaron al frente de la dictadura y a los represores, sino que nos obliga a reflexionar en términos históricos sobre cuál fue el papel de cada sector político en aquel momento tan complicado. Y ahí llamo a traer atención, siempre se recuerda la portada del diario del Siglo del 11 de septiembre del año 73, con aquel titular de cada cual en su puesto de combate, ¿no? Pero no se cita la declaración de la Comisión Política del Partido Comunista que viene abajo de ese titular. Y es muy interesante cómo en aquel momento el Partido Comunista sigue buscando un acuerdo con Allende para salvar la democracia. Son cosas que no, en las que uno no repara, pero que hay que poner de relieve. ¿Cuál fue el papel de cada sector en el momento más difícil de la historia de Chile en el siglo XX? Patricio, Javiera. Yo tengo una pregunta para Mario. Oye, muy interesante. Aprovecho de decirle que en los comentarios de ahí nos tiene que contar, Mario, por favor, cómo conseguir su libro, porque lo están pidiendo mucho, mucho, mucho a través del Facebook. Y muchas felicitaciones a la investigación y al tema en general. Con todos estos antecedentes históricos que nos estás entregando tú, ¿cómo evalúas tú la situación de la democracia cristiana post el estallido social de 2018? En el sentido de si esto implica, al igual que quizás en el pasado o quizás no, un nuevo entendimiento con los sectores de la derecha, o si en el fondo esto al contrario los llevarían hacia otro lado en la construcción de un país, por lo que digamos estamos luchando, una nueva constitución que obviamente tuviera un enfoque antineoliberal. Bueno, primero, el libro está a la venta en todas las librerías de Chile, con despacho a domicilio, ¿no? Es una situación muy difícil para comprar libros, desde luego no es lo mismo que en una librería y ver los diferentes títulos y elegir el que a uno le gusta, pero bueno, las librerías están haciendo un gran esfuerzo, hay muchos trabajadores que dependen que trabajan en librerías, en las editoriales, que su trabajo, su pega, vender libros, ¿no? Y la de otros es escribirlos, que también es nuestra pega. Está en muchos, en Antártica, en Feria Chilena, en Busca Libre, en Espacio Forestal, está el libro ya a la venta. Bueno, la DC, yo creo que es positivo que esté con el apruebo de cara al esperemos ya próximo plebiscito constitucional, que va a separar de nuevo el campo político en Chile, ¿no? Es decir, ya parece que va a haber pocos sectores de derecha que van a votar o van a llamar a votar por el apruebo del proceso constituyente y se van a alinear con el rechazo, y la DC de momento está en el o va a estar en el campo de abrir el proceso constituyente. Ahí el desafío que viene, claro, eso es el principio, y la DC tiene que recordar primero que aquella DC del 43% del año 65 o de altas votaciones ya no existe. Es un partido que obtuvo menos del 6% en las últimas elecciones presidenciales, con una severa derrota en las parlamentarias, y tiene que decidir si quiere estar con la centroizquierda y la izquierda o con la derecha, porque obviamente parece que el próximo presidente de Chile o la próxima presidenta de Chile tampoco será demócrata cristiano. No tiene una figura de relieve, con peso, para que indique que va a ser la carta ganadora, ¿no? Y tienen que tomar una decisión. Si están con las fuerzas que plantean construir un país con derechos sociales, con una educación pública de calidad, sin lucro, etcétera, lo que todo es un sistema nuevo de pensiones, lo que contaba antes Patricio, el reconocimiento de los pueblos originarios, o con las fuerzas retardatarias, que apuestan por la represión que vimos a partir de octubre del año pasado, que apuestan por la militarización de la Araucanía, etcétera, ¿no? Y tiene que ser una apuesta sincera, porque yo creo también en el último gobierno de la presidenta Bachelet hubo demasiadas voces discordantes en la ADC respecto al gobierno de la presidenta, ¿no? Estaban dentro, pero a veces parecían que estaban también en la oposición. Es un desafío importante y yo espero que la ADC recuerde a sus figuras notables como Radomiro Tomic, como Bernardo Leighton, como Fernando Castillo Velasco, personas también del mundo sindical que contribuyeron a construir lo mejor de Chile, ¿no? Y en honor a esa tradición democrática y progresista de la ADC, ojalá que se constituya un amplio movimiento unitario, político, social, que recoja la energía que emergió en octubre del año pasado para esa tarea pendiente de construir un país diferente con los desafíos que vienen por delante, que ustedes los conocen mucho mejor que yo. Estamos conversando con Mario Moroz, historiador y periodista, quien está lanzando un libro, Entre la araña y la flecha, que está ya, como dice él, en las librerías y que está siendo enviado a domicilio. La telaraña y la flecha es el nombre del libro, me están preguntando el nombre exacto. Entre la araña y la flecha, no la telaraña. La araña disculpa, y la flecha. Disculpa, esa fue idea mía. Y a propósito de la araña, yo te quiero preguntar porque hoy día, claro, la araña se refiere a Patria y Libertad, tengo entendido, ¿no? Claramente, no hay dónde perderse. Correcto. Además, hasta una película ha estado surgiendo en torno al tema de la araña en estos últimos meses. Hoy día, cuando tú hablas, cuando se dice, se conoce la actuación que están teniendo grupos civiles que pretenden armarse en la Araucanía, ¿tiene que ver, la sientes como que tiene que ver con esta araña que se instaló previo al año 73, al golpe de Estado? Bueno, a mí me dicen que hay sectores que retoman los símbolos de Patria y Libertad, ¿no? Lo que pasó el sábado pasado, creo, ¿verdad?, en la Araucanía, con esa manifestación de civiles de ultraderecha contra el pueblo mapuche, es atroz, ¿no? Bueno, la propia película de Andrés Wood planteaba hace un año, es la que tú mencionabas, Julio, Araña, sí, cómo ese movimiento fascista podía resurgir en Chile como un rechazo a la inmigración, que es tan, tan potente y tan diversa en el Chile actual, ¿no? El fantasma de la extrema derecha siempre está ahí. Es un peligro, un huevo de la serpiente que se incuba en momentos muy, muy complejos. En España, en 3-4 años tenemos a la extrema derecha instalada como tercera fuerza en el Congreso Nacional con más de 50 diputados, un verdadero espanto, y con un discurso peligrosísimo, por ejemplo, con temas como el de la violencia contra las mujeres, la violencia de género, el odio a los inmigrantes, etcétera, ¿no? Es un peligro que está creciendo en el mundo, pero que también la gente tiene que ver cuando elige a este tipo de presidentes como Brasil a lo que se expone. Veamos la catombe que hay en Brasil con el coronavirus, con más de 100.000 muertos y con el presidente que tienen, qué tipo de gestión hace, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que en Chile no se extienda ese peligro más allá de lo que ya existe, porque tiene una representación en ya sectores políticos no menores. Así es. Patricio, ¿querías hacer? Sí, mira, qué importante es que podamos contar con personas como Mario, que conocen tanto de nuestra historia y entregan por lo mismo una visión que es importantísima para contrastarla con las visiones que hay en Chile. A propósito de lo que comentaba Mario, yo hoy día leo una entrevista que le hacen a Burgos, demócrata cristiano, que fue ministro del Interior de la presidenta Allende, y es una entrevista atroz en que él dice: no concibo que pueda plantearse que ningún gobierno pueda aceptar, dice, que se le genere un territorio independiente. Es decir, pone absolutamente en cuestión, impide absolutamente un diálogo sobre la realidad de los pueblos originarios. Yo creo que el problema de estos sectores de la democracia cristiana, que mantienen posiciones muy parecidas a las que Mario nos ha relatado, por supuesto que pueden tener una influencia muy grande en el futuro del país. Una última pregunta por mi parte, Mario. Es interesante lo que tú contabas de esta entrevista del hijo de Arellano Stark con Frey en su momento. Y tal vez la democracia cristiana tenía demasiada confianza en que su sector militar era relevante. Tal vez la presencia de Bonilla les daba muchas garantías. Recordemos que Bonilla murió precisamente a raíz de un accidente de helicóptero poco tiempo después de que comenzara la dictadura. ¿Ellos tenían tal vez una confianza ilimitada en su sector militar? Sí, mira, Frei siempre presumió ante Leighton, ante Gabriel Valdés, de que a él le estaban informando de cómo se preparaba el golpe, a través de Bonilla y de Arellano Star, que habían sido sus edecanes. Y el edecán es una figura que convive con la familia del presidente de la República de manera muy cercana durante mucho tiempo. Sin embargo, después del golpe, hay momentos difíciles entre Frei, Elwin y el propio Bonilla, ¿no? Con cartas, con intercambio. Sí, yo creo que ellos pensaban que el golpe abriría paso, y así lo manifiesta en la AF Elwin en entrevistas a un breve periodo de 2-3 años, y que todo volvería a ser más o menos como antes, seguramente con la exclusión de la izquierda, ¿no? Y que, por supuesto, la AF, que era hegemónica en la oposición social y política, volvería a gobernar Chile, ¿no? Fue el pecado que cometieron y la penitencia que tuvieron, no fue tampoco menor, ¿no? El asesinato del presidente Frei el año 82. Hubo también otras muertes de algunos dirigentes demócratas cristianos. El atentado de Bernardo Leighton en Roma. El atentado, perdón, efectivamente, Julio, el intento de asesinato de Bernardo Leighton y su esposa, doña Ana Fresno, en Roma, brutal por parte de la vida, ¿no? Bueno, tuvieron su penitencia, pero la penitencia mayor fue para el pueblo de Chile, que padeció una dictadura espantosa durante 17 años. Mario Moroz, te queremos agradecer una vez más la gentileza que tienes para atender nuestro llamado cuando se requiere, y también, por supuesto, para promover tu libro, que es un libro interesante, muy importante. Como recordaba Patricio, qué bueno es tener a alguien que nos conoce tan bien, no siendo desde nuestro país, sino viviendo en España, pero que prácticamente ha convertido a Chile en su segunda patria. Así que te agradecemos lo que has hecho, y por supuesto seguiremos hablando de tu libro en nuestra emisora. Un abrazo muy grande, y disculpad los problemas técnicos del principio, sí, porque esto, hay tantos sistemas y micrófonos, historias, que es un espanto esto, hablar así. Está bien, hay que mejorar. Bueno, un abrazo, que estés muy bien. Cuídense. Bueno, igual, estamos llegando al final de la primera parte de Domingo Domingo. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos hasta unos minutitos más. Illapel 97.1 FM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Y ya estamos de regreso, de domingo a domingo sin restricción, domingo 9 de agosto del año 2020. Y ya está, como cada domingo, con los audífonos puestos y puesto en pantalla, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? No lo escucho, no se escucha, el micrófono hay que abrirlo. ¿Se escucha? No, ahora se escucha. Ahora sí. Usted que está sordo, yo. No, estoy gordo, ¿no? ¿Quién dijo? No, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes también? Sí, pasamos, pues, aquí vivo por lo menos. Aquí vivo por lo menos, ya. No sabemos hasta cuándo nos va a durar, pero que ya esta cuestión de la pandemia nos tiene locos, ya. ¿Hasta cuándo cree usted que va a durar la pandemia? Uy, difícil. Mientras no haya una vacuna confiable, no se va a terminar la posibilidad del contagio. Así es. Aunque termine la cuarentena, porque algunos creen que terminando la cuarentena ya no pasa nada, y pasa, pues. En las comunas en que están en el proceso intermedio entre que están saliendo, aumentó el contagio esta semana. Así es. Es decir, no es una noticia muy promisoria. Así es. Fíjese que ayer yo me fui a dar una vuelta por el interior de una población en Los Espejos, varias poblaciones en Los Espejos, para ver qué es lo que estaba sucediendo, para tener una visión más periodística de la situación. Y la verdad es que la gente anda en las calles como si fuese lo más normal del mundo. Los vehículos transitan, las bicicletas, gente con mascarilla, gente sin mascarilla. Es realmente una situación bien extraña. Bueno, los estudios de movilidad también dicen lo que tú bien señalas. No, pero es una cuestión de casi decir, bueno, aquí no hay pandemia. O les da lo mismo. ¿Sí? Adelante. Don Patricio. Sí, bueno, yo quería, digamos, usar estos minutos para conversar con Guillermo Tellier, porque están ocurriendo, además de las cosas que todo el mundo conoce porque aparecen todos los días en la tele, le hace la pandemia, el problema mapuche, la violencia, los femicidios, la agresión contra las mujeres. Aparte de eso, están ocurriendo algunos fenómenos políticos que creo que son muy importantes de calibrar en un programa como este, recordando que estamos a, bueno, ya bastante menos de 100 días de lo que es el plebiscito. Entonces, hoy día yo leí una declaración bastante curiosa de Mario Desbordes, que decía: tenemos que tener cuidado de que no sea una victoria, pero tampoco que sea una derrota. Me pareció muy curiosa la declaración. Y bueno, uno ve que hay un número importante de personeros del gobierno y de la derecha que no ocultan su deseo de que el plebiscito se postergue, no se realice o se haga en condiciones que impidan el pleno ejercicio de la soberanía ciudadana. ¿Cómo está viendo el diputado Tellier esta situación? ¿Cómo se ve el cuadro hacia adelante, diputado? A ver, hay varias situaciones en torno al plebiscito. Uno, que lo que dice Desbordes significaría que el gobierno fuera así como Suiza, en la Segunda Guerra Mundial, neutral, pero donde igual llegaban los fondos de los alemanes y de todo el mundo, ¿no? Igual ganaron. O sea, ganaban de cualquier manera. Entonces, el problema es que la mayoría de los ministros, salvo, me parece, la excepción de Desbordes, que no sé a esta altura si había cambiado o no, todos, porque hay uno que ya se arrepintió, Belolio, que estaba a favor del sí, del cambio de constitución, ahora va por el rechazo con todo, es el vocero del gobierno, el ministro del interior, para qué decir, absolutamente con el rechazo. Entonces, que este gobierno pase a ser neutral para no tener una derrota y una victoria, es el cuento del tiro. Entonces, aquí lo que ocurre es que ya la mayor parte del gobierno está alineado con el rechazo, y lo que puede pasar si es que se realiza el plebiscito es que sufran una gran derrota. Ahora, ellos van a hacer esfuerzo por morigerar esa derrota, se están moviendo aceleradamente. Y claro, está el peligro, hay algunos que dicen que la cuarentena se va a extender hasta octubre, ya algunos están diciendo eso, pero hay otros que ponen otro argumento, dicen, bueno, y si se levanta la cuarentena antes y empieza la violencia de nuevo, o sea, con esto ellos están diciendo si hay movilización social, si la gente sale a las calles con sus demandas, ellos dicen violencia. Si empieza la violencia de nuevo, eso significa que no hay condiciones para realizar el plebiscito. Es decir, están buscando todos los argumentos. Lo que cabe hoy es exigirle al gobierno las máximas de garantías para la realización del plebiscito. Y si es que hubiera una postergación, eso tendría que ser una determinación tomada por todos, no solo por el gobierno, porque si lo toma el gobierno, eso va a ser muy sospechoso. Es decir, eso significa que ellos están amañando la situación a su entera voluntad. Y hay otros problemas que tienen que ver con el plebiscito. Uno, lo hemos dicho en este programa, no están todavía los cupos reservados para los pueblos originarios. Una gran falencia, ¿no es cierto?, para la elección de la convención. Segundo, el límite para el gasto. Esto significa, poquitos días del plebiscito, que si no se cambia esa situación, los que... Hay problemas con el internet en alguna parte. Estamos con... Se congeló. Se congeló el diputado, la... Guillermo Tellez, que está haciendo su... Ahí. Lo tercero, ¿me escuchan? Ahora sí, porque sí. Hubo un rato que no lo escuchamos. Ya, lo tercero, porque lo segundo lo escucharon. Lo tercero es que está ocurriendo una cosa muy curiosa en relación a la franja para el plebiscito, para las campañas del sí y el no. Resulta que hay partidos de derecha como Evópoli y un sector de Renovación Nacional que dicen que estaban por el sí, de Borde, que estaba por el sí cuando era presidente, y se inscribieron en el lugar de la franja que le, al tiempo que le corresponde al sí. Al sí. Pero resulta que Evópoli y ya la mayoría de sus dirigentes ha cambiado, se ha cambiado para el no, para el rechazo. Y en Renovación Nacional yo creo que el único que queda votando por el sí es de Forde, y todo el resto está contra el rechazo. Entonces, ¿cómo es esto? Los que están por el rechazo están usufructuando de tiempo que le corresponden a la campaña por el sí, y el Servicio Electoral no ha dicho nada, dice que no tiene herramientas para controlar eso, etcétera. A mí me parece una cosa muy curiosa esta de cómo se distribuyen los tiempos entre el sí y el no. Entonces, hay partidos que se dan el lujo de querer estar. Entonces, podría, por ejemplo, alguien del partido, no sé, Lautaro Carmona, Andrés Lago o no sé quién, inscribirse en el tiempo del no y hacerle propaganda al sí. Lo permitirían de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero en el caso de los partidos de derecha, sí, que lo están permitiendo. No puede ser que esta cosa se haga de esta manera. Así es. Javiera. Bueno, creo que los elementos que señala el diputado respecto al plebiscito dan señales de que la ciudadanía debe estar pendiente y alerta a todo lo que vaya pasando. Respecto a la misma prensa de la semana, estaba echando una mirada antes del programa y las dos hablan del debate presidencial y también de uno de los miembros, digo, ya que estamos hablando del tema de la prensa hoy día, había leído también la entrevista que decía Patricio, hablan de la irrupción presidencial de Daniel Jadue, militante comunista del partido del cual usted es presidente, y ambos lo hablan igual en un tono como el del Mercurio, era algo así como la irrupción de Jadue, y la tercera igual intentaba hacer un análisis, pero igual como intentando profundizar en cuáles eran los aspectos que lo habían llevado a él a capitalizar en descontento contra Piñera o algo por el estilo. Pero ¿qué papel está jugando la prensa en esto? Porque es llamativo que medios como el Mercurio y la Tercera el mismo día, un domingo, que aparte son los días donde al menos la Tercera tiene impreso y sale, por el otro día no sale, a excepción del sábado, tengan un análisis, digamos, tan similar en un día como hoy respecto al debate presidencial. Bueno, esto habla de un par de cosas. Uno, primero, que es indiscutible que Daniel Jadue en la encuesta está primero o segundo, por ahí está peleando, las encuestas presidenciales, que se ha ganado un sitial en los posibles candidatos presidenciales. Eso no lo puede desconocer nadie, porque quienes han dicho que es presidencial es el pueblo, no, ni siquiera nosotros, que no lo hemos proclamado todavía. Lo único que nosotros hemos dicho es sí, Jadue una gran carta presidencial. Ahora, era previsible que esto ocurriera, era previsible absolutamente, porque no hay en la oposición, por ejemplo, otras figuras que tengan en este momento la estatura en las encuestas que tiene Jadue. No la hay, ni que tenga tampoco tanta incidencia social, no existe. Después, estos artículos que por una parte como que le soban el lomo al candidato, pero que por otra dice, usted tiene diferencias en su partido, con su partido, entonces dice, bueno, por eso es que se ha instalado Jadue, porque tiene diferencias en el partido. Bueno, son cuestiones que no sé de dónde las sacan, de un sombrero de mago, una cosa así, pero eso no existe en el partido en la actualidad, ¿no? Y además desvirtúan formas de trabajo del partido, etcétera, etcétera. Van a buscarle por todos lados, pero yo leí una entrevista al presidente del Partido Socialista en que se refiere a la candidatura de Jadwe, y él dice muy claramente, dice, sí, dice, pero qué bueno que del sector, se refiere a la izquierda o a la oposición, surjan liderazgos como estos. Y dice, Jadwe ha sido un buen alcalde, ha hecho una buena labor. Y nosotros, claro, tienen perfecto derecho, los socialistas presentaremos nuestro candidato que nos represente. Esa era la manera correcta de responder. Pero no como alguno, Heraldo Muñoz, que dijo, no, ¿cómo vamos a elegir entre Lavín y Jadwe? Bueno, y él se cree, no sé, pues salió de dónde. Pero esa fue como la del picado, yo sentí. Claro, es el chaqueteo, pero la derecha va a empezar a hacer su campaña, y una campaña de descalificación. Acuérdense cómo trataron a nuestra compañera Gladys cuando fue candidata presidencial, ¿no? Cómo le dieron, cómo la descalificaron, cómo le montaron campaña especialmente contra ella. Y en esa época la campaña no la hizo la derecha contra ella, la hizo los partidarios de Ricardo Lago, que lo confesaron después, más tarde, que ellos veían el peligro, que si Gladys sacaba muchos votos en primera vuelta, entonces podía ganar Lavín en la primera vuelta, y lo hicieron. Pero evidentemente que ni el Mercurio ni la Tercera son partidarios de Daniel Jadwe, eso hay que darlo por descontado. Así es, Patricio. Sí, sobre este mismo tema, presidente, es interesante, en todo caso, darse cuenta de que, a diferencia tal vez de otros momentos de la política chilena, hoy como que la gente, los chilenos, las chilenas, esperan respuestas más categóricas como soluciones a los problemas que estamos viviendo. Es decir, el estallido de octubre, la revuelta popular de octubre, puso en la mesa varios de los problemas esenciales de los chilenos y las chilenas. Y yo escuché en la semana las entrevistas que le hicieron a Daniel Jadwe, en donde él da respuestas muy interesantes, que de alguna manera, y esa es la pregunta que quiero hacerle, se entroncan con lo que los comunistas han llamado el nuevo modelo de desarrollo. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, manejado es comunista, por lo tanto refleja su política, la discusión política de los comunistas. Evidentemente nosotros hemos planteado un nuevo modelo de desarrollo que, entre otras cosas, plantea la soberanía económica, un nuevo papel del Estado, un desarrollo que tenga como base salarios dignos y buenos trabajos para los trabajadores, un incremento del desarrollo, la ciencia, la tecnología en nuestro país para de mejor manera ocupar nuestras ventajas comparativas, etcétera, etcétera. Pero además, o sea, un desarrollo con equidad, con menos desigualdad, todo lo que estamos diciendo, respeto a los derechos humanos, yo creo que todos esos son planteamientos que lo ha hecho Daniel Jadwe y que ha calado muy hondo en la gente. Entonces ahí se mezcla una cosa: uno, la labor parlamentaria de Daniel Jadwe, que ha sido, que eso lo reconocen todo el mundo reconoce la labor parlamentaria, alcaldicia de Jadwe, lo reconocen absolutamente, y por otra parte están las ideas que se plantean de profundización de los cambios en nuestro país, y que de una u otra manera significan cambios al modelo actual. ¿Qué es lo que la gente está reclamando? Incluso desde el 18 de octubre tomó conciencia la mayoría del pueblo chileno que era necesario hacer esos cambios, una tendencia que no ha variado, que sigue presente y que yo creo que se va a manifestar con fuerza en los próximos días, los próximos meses, y que va a condicionar todo el proceso electoral que viene para adelante, las elecciones municipales, los convencionales, incluyendo las parlamentarias y presidencial. Entonces es evidente que Jadwe está poniendo, como se dice, los puntos sobre las IES respecto de lo que la gente quiere. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, como cada domingo en esta segunda parte de este programa. Diputado, saliendo un poco de esa esfera electoral y de lo que va a suceder en un tiempo más respecto a ese tema, está lo que está sucediendo en la realidad de hoy, en lo que está viviendo los chilenos hoy día. El gobierno anunció con bombo y platillo, como cada vez que anuncia algo lo hace, del famoso bono COVID-19 clase media. Anunció que 500.000 pesos bono para la clase media. Y la verdad es que primero no es 500.000, sino que es hasta 500.000 y puede partir con 50 lucas, como a algunos les ha sucedido, entre paréntesis. Pero lo que ha venido después en cuanto a la búsqueda de la gente para obtener ese bono es primero que se meten a la página del Servicio de Impuestos Internos y la página les dice si están aptos o no aptos para recibir el apoyo. Y resulta que lo que dice la página es que el promedio que se le saca es lo recibido el año 2019. Y resulta que la crisis y la pandemia se instaló en el año 2020 y la gente ha tenido problemas para obtener sueldos y se le han rebajado sus ingresos este año. Entonces, hay muchos que están siendo rechazados porque durante el año 2019 tuvieron un promedio superior a los 2 millones que puso como meta o como tasa el gobierno. Y otros porque tuvieron ingresos menores a 140 lucas o 120 o lo que sea, mensuales. Entonces, ¿a quién está beneficiando? Y además, cuando lo aceptan, le ponen cifras que no son los 500, que son 300, son 200 y son 100. Y esto no es mentira, es lo que está apareciendo en las páginas. Entonces, se habla del bono de 500.000 y resulta que no es el bono de 500.000. Se habla que es para toda la clase media que ha tenido problemas y resulta que están haciéndole el promedio del 2019. ¿Cómo se siente esto desde la actuación suya en el Parlamento o de la bancada del Partido Comunista en el Parlamento y también de la actuación o lo que siente y analiza el Partido Comunista? Bueno, ¿por qué nosotros aceleramos tanto la discusión sobre el retiro del 10% de los fondos provisionales? Porque sabíamos que este famoso bono clase media iba a ser un fiasco porque iba a favorecer a una minoría. Ahora, ¿a quiénes debería favorecer, según yo entiendo cómo se aprobó la ley? Primero, a los que ganan hoy día sobre 400.000 pesos mensuales. Hoy día pueden optar a este bono los que ganan sobre 400.000, hasta creo que 1.800.000, hasta 1.800.000. Pero el otro requisito es que tiene que haber visto rebajado su sueldo al menos en un 30%, creo. En un 30%, en este periodo. Y lo que yo entendí era que se le entregaban el primer bono, los 500 lucas, enterito. No. Enterito. Y que lo que puede optar después de esto es a créditos, ¿no es cierto? A créditos mensuales. No sé, correspondiente a 600.000 pesos mensuales, no sé por cuántos meses, mientras dure la pandemia, y que van a ser devueltos con cero interés en como 12 años, o sea, en 12 meses. Hasta ahí la ley. En todas las leyes han resultado ser un fiasco. El ingreso familiar 1, el 2, y ha tenido que hacerse un 3, porque se ha tenido primero, en el 2 se aumentó lo que usted dice, completar lo que gana una persona hasta 100.000, porque no es que le entreguen 100.000, claro, salvo que no gane nada, a veces le entregan 100.000, pero lo otro es que le completan hasta los 100.000 para que nadie tenga un ingreso inferior a 100.000, ¿cierto? Eso es. Pero quedaban tantas personas en el COVID, en el primer ingreso familiar, que eran 1.200.000, después estaban quedando 1.600.000, que finalmente el gobierno, era tanto el reclamo que tuvo que aceptar muchas de las indicaciones que hizo la oposición para, en un tercer intento, arreglar muchas de estas falencias y dar más facilidad y flexibilizar el que las personas pudieran acceder al ingreso familiar. Eso es, pero yo creo que lo que hay que hacer en este caso es todas las denuncias concretas, porque, bueno, hay que seguir legislando en ese sentido, a pesar de que el gobierno ahora, con estos nuevos ministros, se va a poner mucho más duro en relación a mociones parlamentarias, porque las mociones parlamentarias le han ido cambiando, le han ido variando la agenda de alguna manera, le han ido sacando, aunque sea pedacitos, pero le han ido sacando, porque el gobierno ha sido muy mano guagua, como se dice, muy mezquino hasta ahora, y es la oposición en el Parlamento lo que le ha ido sacando un poco más de recursos, mejorando en algo siquiera, ¿no?, estas prestaciones a la familia chilena. Pero eso es lo que yo entiendo. Don Patricio, doña Javiera. Respecto a lo que decía el diputado, bueno, creo que es un punto de suma relevancia el cómo el gobierno realmente se hace cargo de la reactivación económica. Le comentamos al principio del programa, según estimaciones de Andrés Palma, un economista que fue de hecho ministro del Mideplan hace un par de años, decía que según estimaciones que él había realizado, 4/5, que es un porcentaje muy alto, digamos, de la reactivación la estaban poniendo los propios trabajadores y trabajadoras, ya sea mediante el 10% o el cobro del seguro de cesantía, que también son ahorros de los trabajadores, que propiamente tal. Entonces, respecto al rol que está cumpliendo el gobierno de para poder reactivar la economía, ¿qué nos pudiera comentar usted? Porque en realidad mucho no se ve, los paquetes que han anunciado en realidad no se caracterizan por ser muy muy grandes. Entonces, bueno, como al final, ¿qué podemos hacer? A ver, el gobierno, según el acuerdo que hizo con algunos partidos de oposición, acordó un presupuesto de 12.000 millones de dólares para la reactivación y para completar bonificaciones o ayuda a las personas. Ahora, esos 2.000 millones son para 2 años, para 24 meses a partir de ahora. Es decir, representan, ¿cuánto? El 0,5 el PIB, algo así, no sé, Patricio Palma tiene más facilidad para esto. Pero fíjese que es mucho más lo que van a aportar aquellos que retiran los fondos provisionales, porque ya se está hablando como de 16.000 millones que van a inyectar a la economía interna chilena, y que esto va a reactivar la economía, va a ayudar y va a elevar el PIB con un 3%. Es decir, es mucho más que lo que está dando mezquinamente el gobierno. O sea, lo están poniendo los trabajadores de sus fondos previsionales, ¿no? No, para reactivar la economía se necesitan, yo creo, alrededor de 30.000 millones de dólares por lo menos. Ahora, esos 12.000 millones, ya hay una gran parte que está gastado, y algunos son créditos, son exenciones de impuestos. Es decir, no son 12.000 millones en plata que yo la pongo sobre la mesa. Chin, chin. Y se van poniendo a poco, bueno, no sabemos. Y más encima de aquí, se le va a sacar un pedazo importante para entregarlo a grandes empresas, y eso que se aprobó ya en el Parlamento, porque también formaba parte de este acuerdo gobierno-oposición. Se le pusieron algunas cositas, como que no estuviera en los paraísos fiscales, que no hubiera hecho actos de colusión, pero la gran mayoría puede liberarse de esas cosas. Entonces, bueno, pero ¿cómo es posible que el Estado hace plata del Estado? De esta misma plata que están entregando los chilenos, que van a empezar a comprar en todas partes, van a salir los impuestos a través del IVA, esa misma plata se la van a pasar a las grandes empresas. Y además viene del Senado otro proyecto en que aumenta, fíjense ustedes, aumenta, le da facilidades a las empresas para que puedan emitir bonos de deuda. ¿Quién compra esos bonos de la deuda? Las AFP. ¿Con qué plata? Con las platas de los afiliados a los AFP. Y esta extensión que hace, porque esto ya se hacía, esta extensión va a significar que entre 10.000 a 15.000 millones de dólares van a salir de esos fondos provisionales para traspasárselo a las grandes empresas, si es que se aprueba ese proyecto, que ya está aprobado en el Senado, pero tiene que pasar a la Cámara de Diputados, y ahí hay muchos que hemos dicho que vamos a votar en contra, por lo menos de esa parte del proyecto. Pero así están las cosas. Es evidente que quien está pagando la cuenta aquí son los y las trabajadores chilenos. Esa es la verdad. Patricio. A propósito de eso, diputado, si me permite. Adelante, Patricio. Sí, por después, favor. Julio dice que no te has ordenado. No, por yo eso, le di la palabra. Estoy ahora muy respetuoso. Gracias. Yo creo que lo que se señalaba es que es tremendamente importante son los trabajadores los que están poniendo con sus recursos el grueso de la reactivación económica. Eso es ya claro. Y en ese sentido, es importante ver lo que está ocurriendo con la propuesta que han hecho algunos parlamentarios de aplicar por una vez un impuesto a las grandes fortunas chilenas. Yo no sé cómo lo ve el diputado, pero lo que yo leo es que hay una campaña muy parecida a la que se hizo contra el 10% de la AFP. Durante varias semanas escuchamos que el 10% iba a liquidar la economía, iba a provocar una catástrofe, una hecatombe, que los dólares iban a correr por todo el mundo, que el país iba a quebrar. A los 3 días de que se aprobó la ley y empezó el proceso, ya empezaron a salir artículos de connotados especialistas, del Banco Mundial incluso, en que dicen que el 10%, expresado en demanda agregada, que es el nombre técnico, significa que en lugar de caer el producto en 7 puntos, va a caer solamente en 3 o 4. O sea, ahora resultó que era positivo para la economía. Y entonces lo que yo noto es que hoy día hay una campaña violentísima contra la propuesta de colocar un impuesto a las grandes fortunas chilenas bajo los mismos argumentos, que esto va a provocar la fuga de capitales. Hoy día aparece un destacado economista diciendo que el capital no tiene vocación heroica, como diciendo no se le puede pedir al capital que se ponga en una situación como esta. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo realmente los empresarios chilenos para ayudar a la economía del país? Porque una cosa es que discutamos este impuesto, que es una cantidad importante de recursos, y otras son las donaciones que uno escucha o se informa de que han hecho algunos empresarios, que no alcanzan a hacer migajas en este caso. O sea, que pongan 20.000 almuerzos al día, eso no tiene nada que ver con las cifras que estamos comentando de porcentaje del PIB, como decía el diputado. ¿Cómo entendemos esta actitud de los poderosos en Chile, diputado? Claro, aquí hay una cosa curiosa, porque el retiro del 10% de los fondos provisionales lo trataron de declarar inconstitucional. La paradoja era cómo declaran inconstitucional lo que es una reforma constitucional, porque para poder hacer esa ley hubo que hacer una reforma constitucional, porque si no, ahí sí que la podían declarar inconstitucional. Y en el caso de este 2,5% que se le cobraría a los súper ricos, bueno, también se está haciendo mediante una reforma constitucional, para que no se diga que es anticonstitucional. Han reclamado mucho que hay los populistas que transgreden la constitución, etcétera, etcétera. Hasta el propio presidente, en su malogrado discurso de mensaje al país, trató de decir algo así. ¿En qué consiste? Muy simple, que se le cobre por una vez un impuesto de 2,5% a todos los que tienen un patrimonio superior a los 22 millones de dólares. Eso es, nada más que eso. Eso podría alcanzar 5 a 6 mil millones de dólares. Pero si usted ve los artículos en el Mercurio, en la editorial del Mercurio y en otros diarios de derecha y comentaristas de derecha y del propio gobierno, es que esto es una ilusión, que jamás nunca se va a juntar esa plata, porque ¿cómo, de dónde va a salir? Pero si estamos calculando sobre el patrimonio y se dice 2,5 y se sabe, las matemáticas no mienten, que el patrimonio es tanto, da esa suma. Pero ellos dicen que no existe esa suma. Y más encima dicen, ¿y cómo van a juntar la plata tan rápidamente en estas condiciones? Eso es imposible. Y además dicen, esto ha fracasado en todo el mundo, lo que es mentira. En la Unión Europea lo que han hecho es, van a juntar 50 mil millones de dólares, ya juntaron por esa vía. Los súper ricos de Estados Unidos están enviando cartas a todos sus colegas súper ricos de que posibiliten que se acuerden leyes como estas para pagar impuestos, que ellos tienen que contribuir con más impuestos. Pero los únicos que no le entran balas son los súper ricos chilenos. ¿Será porque el presidente de la República es un súper rico? ¿Será eso? ¿no? Ahora, la campaña es feroz, es mucho peor que la campaña en contra del 10% provisional. Esta es más solapada, pero es mucho más profunda. Y el gobierno aquí está, se ha preparado, porque como perdió la otra batalla, aquí se ha preparado de mejor manera. Si en la otra empleó tanque, aquí va a usar bombardero. Entonces, va a ser dura esta batalla. Y yo diría que todo el pueblo de Chile, todos aquellos que tienen tantos problemas hoy día, así como se manifestaron con los caceroleos para incidir en la discusión, que algunos dijeron que era una amenaza violenta, nada que ver con eso, era solo el anhelo, la expresión de una necesidad del pueblo, esos caceroleos influyeron efectivamente, favorablemente, para que se aprobara el retiro del 10% de fondos. Bueno, ahora, si quieren tener una ayuda importante, adicional, porque 5 o 6 mil millones de dólares es mucho más que lo que se ha gastado en el ingreso familiar, ¿no es cierto?, y en este famoso crédito a la clase media, es mucho más, esos 6 mil millones de dólares alcanzarían para más meses, y como se está diciendo que la pandemia va a durar más, entonces se necesitan más fondos y tienen que salir de ahí, pueden salir de ahí. O sea que por un momento siquiera los más ricos de este país, bueno, se pongan la mano en el corazón, aunque difícilmente un capitalista de esa envergadura se va a poner la mano en el corazón, pero que se la ponga por una vez, ¿no es cierto?, y que sea iluminado por algo y diga, ya, mejor discutamos de buena forma cómo se aplica este impuesto. Claro, a lo mejor le duele mucho, 2,5 una vez, bueno, dividámoslo, 3 veces, 4 veces. Alguien tiene abierto un micrófono. Pero que se establezca, ¿no? Es una necesidad para el país. Bueno, esto de que hay gente que es más papista que el Papa, en Chile está bastante claro que aquí existe ese prurito de ser más papista que el Papa, porque en Gran Bretaña, en el Reino Unido, más bien dicho, y otros países de Europa, lo comentábamos en la primera parte, adoptaron el gobierno adoptó una actitud de ayudar a las empresas pagándole hasta el 80% de los sueldos de los trabajadores, o sea, asumiendo las planillas hasta el 80%, para nivelar la situación y poder dar una salida a la crisis que había, porque en todos lados se produjo crisis producto del confinamiento y de que las empresas dejaron de funcionar, etcétera. Pero tomaron una actitud, y no estamos hablando de gobiernos de izquierda, estamos hablando de gobiernos conservadores. Sin embargo, en Chile, teniendo gobierno de derecha, son papistas que el Papa. O sea, los que inventaron todo este negocio actúan de una manera más amigable que lo que actúa el gobierno de Chile, que está en la... Entonces, ¿cómo se puede entender esa actitud donde todo lo tratan de amononar, hacerlo chiquitito para poder que nadie los sienta que están cediendo en posiciones que no son neoliberales en extremo? Que yo creo que ese es el punto, porque claro, han salido algunos informes diciendo que Chile se desmoronó desde el punto de vista de las expectativas que tenían los grandes inversionistas del mundo, o la OCDE u otros, ya no es la imagen que había de Chile. Entonces están desesperados porque no tienen la imagen de neoliberales puros. Y yo creo que ese es un problema no menor en nuestro país, ¿no? Bueno, yo no sé cuáles son las recetas europeas. Yo creo que también ahí están sufriendo mucho los trabajadores, claro, a pesar de esto, y que el Estado le pague a las grandes empresas los sueldos de los trabajadores. Bueno, es una manera de subsidiarlas, porque hay empresas las que quieran pagar los salarios, tienen de sobra, tienen utilidades para hacerlo. Pero pudiera ser, siempre que se hiciera un acuerdo y el Estado lograra una participación en esas empresas, o sea, que después reciba algo de las utilidades también. Bueno, aquí hay, tras esto, evidentemente que hay posiciones ideológicas muy duras de este gobierno, muy duras, que a cada rato acusa a la oposición de tener posiciones ideológicas, que la oposición por razones ideológicas permite el retiro del 10%, que por razones ideológicas quiere que sea mayor el ingreso familiar, posiciones ideológicas, le estamos pidiendo un impuesto a los más ricos, no tiene nada que ver con posiciones ideológicas en este momento. Ahora, si tuviera que ver con posiciones ideológicas, es una ideología que propende a dar solución a los problemas de los trabajadores y a aquellos que más lo necesitan. Esa es la ideología. Y la ideología de ellos, que ven a la nuestra como contraria a la de ellos, bueno, la de ellos es defender a los más ricos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia ideológica que existe en este momento en el país, ¿no? Así es. ¿Patricio? No, yo creo que esta es una discusión importante porque efectivamente si uno se va a algunos textos, lee un poco, bueno, se da cuenta que la ideología no es otra cosa que la manera en que uno mira el mundo, ¿no? Mira la sociedad. Y el rico está mirando la sociedad desde el punto de vista de cautelar sus intereses, particularmente cuidar el capital. Entonces, que no nos digan que nosotros tenemos ideología y que ellos no, ellos también tienen una ideología, que justamente se opone a esta otra en que uno dice pongo los intereses de la sociedad en su conjunto por encima. Pero yo creo que más allá de esta discusión sobre ideología, lo que se pone en el centro es que en Chile los dueños del capital, nacionales y extranjeros, no están dispuestos a poner más para contribuir a la solución de la crisis que provoca la pandemia. Y ese es el punto que nos está definitivamente complicando. Porque, claro, en Europa hay países que han facilitado, si tú quieres, la acción de la empresa, pero han hecho compromisos con ellas. O sea, tienen que devolverle la plata, tienen que ponerle acciones, tienen que pasarles parte de la propiedad por un tiempo o indefinidamente, pero nada de eso se puede conversar en Chile. No sé cómo lo ve, diputado, pero ¿por qué en otros países el gobierno de un país puede pedir a cambio de la ayuda económica propiedad de la empresa y en Chile eso parece un pecado? Bueno, en la discusión que hubo sobre ayuda, rescate de las grandes empresas, hubo varios diputados, entre ellos algunos de nuestra bancada, que plantearon, bueno, está bien, hagamos esa ayuda, rescatemos esas empresas, pero pidámosle parte, o sea, una garantía clara de que van a devolver la plata, o sea, parte de las acciones, o que van a repartir utilidades y en parte se la van a repartir a los estados para que tenga para beneficio social. Pero eso fue como si, no sé, pues hubiéramos estado dentro de una iglesia en el parlamento, se cae todo, ¿no? Es increíble cómo se respondió a eso con una virulencia extraordinaria, ¿verdad? O sea, ya que el Estado entonces salve las grandes empresas, pero no se metan con las grandes empresas. Eso está dentro de una torre de, no sé, de acero, de cemento impenetrable, ¿no? Ahí no se mete nadie en ese mundo. Así que eso no quiere decir que decimos de luchar. Estamos con un problema de ruidos externos que se nos están metiendo. Yo creo que hay que cerrar el micrófono que nos están hablando, por favor, porque si no se nos va a complicar. Adelante, diputado. Yo lo interrumpí solamente porque no se está escuchando. No, nada. No, yo terminé. Ah, ya. No me estaba escuchando. Perfecto. No, tengo una pregunta. Respecto como a todo este debate de cómo van funcionando las empresas o la reactivación económica, los bonos y al final esta realidad en todo caso de que la reactivación está saliendo del bolsillo de los trabajadores y que el Estado no está, digamos, beneficiando o esta idea de poder hacer este reimpulso desde el propio Estado. Aparte de esta idea de, por ejemplo, poder ponerle condiciones a las empresas que en el fondo reciban aportes desde el Estado, hay también medidas que se están impulsando desde algunas organizaciones de distinto tipo vinculadas a las políticas públicas en el mundo, como tipo recomendaciones de política. En eso yo le comentaba al resto del panel en el primer bloque que hay un informe de una organización que se llama Oxfam, que es inglesa, que dentro de sus recomendaciones también introducen el tema de los paraísos fiscales, que bueno, obviamente tiene mucha relación con los retiros que se pueden ir haciendo desde el país y eso cómo obviamente paga impuestos y eso cómo llega a las arcas fiscales. ¿Qué otras medidas también se pueden ir tomando para poder hacer como más recaudaciones? Yo tengo muy claro que eso solamente lo puede impulsar el gobierno a excepción de estas maneras de vía reforma constitucional, pero no sé, yo de verdad encuentro que es impresentable que el mismo y propio gobierno no sea capaz de ponerse la mochila al hombro de una tarea que al final es de todos, porque está boca diciendo que la economía, que es súper importante y todo, pero en el fondo no hay ningún cambio y como todas las posibilidades de cambio se van como negando. De hecho, también para sumarle otro como patita a lo que decía Patricio, llega a ser irrisorio, porque una cosa es que no se pueda como meter la mano al bolsillo de alguna forma, pero ya yo encuentro que inventan cosas tales como lo que decía el ministro Briones durante esta semana, el ministro de Economía, que decía así como que el impuesto a los súper ricos como que no va a recaudar nada, como uno lo piensa, y eso obviamente no tiene ni una lógica, porque el impuesto sí o sí va a recaudar, y como poniendo en duda una cuestión que en realidad no tiene ni un sentido. Entonces mi duda es, al final, ¿qué podemos hacer para poder, digamos, generar un cambio respecto a esto, y que en el fondo cuando haya una crisis, que obviamente se entiende una pandemia llega en el momento que llega nomás, pero bueno, al final estamos súper desprotegidos en términos globales, o sea, salud, derechos sociales, pero también la posibilidad de apurarnos en salir adelante, tampoco es como algo que sea obvio que exista en este jaguar que supuestamente era Chile en economía en América Latina. No, yo creo que Chile todavía tiene algunas reservas de las cuales echar mano. Pero yo insisto, yo creo que es muy importante pelear por el impuesto a los super ricos. Esa es una beta nueva de dinero fresco, ¿no?, que no endeuda al Estado. Porque, claro, si el Estado se endeuda más, que se ha endeudado, no podemos negar que se ha endeudado, todavía tiene algún margen de maniobra. Claro, cuando se endeuda, esas deudas se van acumulando hacia adelante, se van prorrateando los años. Yo creo que lo que ha gastado este gobierno, de la manera como lo ha gastado, va a poner en graves aprietos al próximo gobierno, el que venga en el próximo periodo, para poder solventar todo lo que deje la crisis y para poder enfrentar una reconstrucción económica del país y social. Imagínense que la mayoría de las empresas, gran parte, el 50% de las empresas más o menos, han dicho que no van a recontratar a las mismas personas, y un 45% de empresas han dicho que van a bajar gran número de la cantidad de trabajadores para ahorrar plata. O sea, va a venir también despido, incluso pasado el tiempo de la cuarentena y cuando ya vaya bajando la pandemia, igual lo van a hacer, ¿no? Yo creo que hay varias otras fórmulas de dónde sacar dinero, pero hoy día lo que está más a la mano es esto del 2,5% a los super ricos. Yo insistiría en eso antes que buscar otras cosas, ¿no?, de parte nuestra. Esa es una batalla además que puede ser una batalla social muy grande por obtener esos recursos, así que yo me quedaría en eso. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado, yo creo que es tiempo de darle una vuelta por lo que está pasando en la Araucanía. Una declaración de una cantidad importante de empresarios, dicen que son, pero que son gente de la ultraderecha de la zona y del país. ¿Cómo se siente lo que está sucediendo en la Araucanía, particularmente a partir de esta huelga de hambre de los presos políticos que tiene al borde de la muerte a Celestino Córdoba, uno de sus representantes, un machi que está condenado por la muerte de la familia Luz, de la pareja Lusinger, pero que en realidad están dando la pelea en general porque se les tenga en consideración sus demandas, que son las que le importa más? ¿Cómo se siente lo que está sucediendo en la Araucanía por parte del Partido Comunista, diputado? Bueno, yo creo que no solo el Partido Comunista, sino yo creo que gran parte de la oposición, todos aquellos que bregan por el respeto a los derechos humanos, consideramos que lo que ocurre en la Araucanía es muy grave, muy grave. Se han hecho varios intentos para tratar de alguna manera de revertir la situación, primero tan aguda, tan inminente que parece que están viviendo los huelguistas de hambre, ¿no? Y además está instando a un diálogo. El gobierno dice, sí, yo estoy dispuesto a dialogar, pero bajo mis condiciones, punto. Y lo demás sencillamente no lo escucha. Es lo que ha ocurrido con este gobierno en todo el resto. Cuando ellos quieren dialogar, dialogan, pero imponen sus condiciones, ¿no? Y aquí en la Araucanía es grave lo que está ocurriendo, porque lo que se está haciendo allí es incluso casi como un ensayo respecto a lo que podría hacerse respecto al conjunto del país si es que crecen las demandas sociales, ¿no? Y la gente sale a la calle. Entonces allí están las Fuerzas Armadas, uno escucha que están las Fuerzas Armadas resguardando, la Armada está resguardando. Entonces es bien complicado. Hay un general que saca una declaración, un general allí que dice, porque al parecer fue agredida una patrulla, dice, bueno, a la otra vamos a disparar, porque tenemos el derecho a defendernos. Pueden haber provocaciones de muchos tipos allí. Es bien difícil saber quién provoca qué. Y si ha aparecido esta fuerza de ultraderecha, que es tan agresiva en contra de los mapuches, una actitud racista. Hoy día viene un artículo de un antropólogo, parece Bengoa el apellido, que habla, ¿no es cierto?, de que la raza no existe, pero sí existe el racismo, la discriminación racial, que es lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos con los negros. Bueno, aquí mucho hay de eso respecto al pueblo mapuche en este caso. Pero además que ya cuánto tiempo vienen luchando los mapuches por sus derechos, por ser reconocidos constitucionalmente, porque se les reconozca como pueblo, muchos años. ¿En qué ha quedado el famoso plan ese de fantasía, el plan Araucanía, que iba a llevar ríos de dólares a la Araucanía con grandes inversiones, que iban a favorecer tanto al pueblo mapuche? Parece que le llegaron a unos poquitos empresarios huincas, le llegaron algunos ayudas seguramente, y no sé si un par de comunidades habrá llegado, pero en general no ocurrió nada con ese famoso plan de Araucanía, y el gobierno se ha ido derecho a la represión más dura. Entonces, grave, se está sobrepasando todos los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos originarios, en este caso, todos, ¿no? Así que Chile, fíjense que Chile está, uno lee la, empieza a ver prensa extranjera o medios de comunicación extranjera, y Chile está siendo sindicado primero como que se violan los derechos humanos, que es palpable, este gobierno ha violado los derechos humanos con varios muertos, con mucha gente lesionada, lo sigue violando en este caso, y además un país que donde hay expresiones de racismo y donde se está sobrepasando todos los tratados sobre o las recomendaciones sobre cómo se debe tratar a los pueblos originarios. Así que es muy grave lo que está sucediendo, y yo espero que siga creciendo en el país todo este movimiento social y político que está creciendo para tratar de buscar una salida que sea a través de un diálogo, pero que un diálogo verdadero, ¿no?, en que realmente se escuche a los pueblos originarios. Eso es lo que esperamos todos, pero que no se use la violencia, la represión, porque eso es lo que va a traer, va a ser otro tipo de acciones, y después se va a culpar entonces al más débil de ser violentista y de estar causando daño al país, a la ciudadanía, a la sociedad, etcétera, etcétera. Eso es. Bueno, estamos llegando al final. Creo que estamos en el momento, no sé que a alguien se le quede algo en el tintero, pero por lo menos está la posibilidad de hacer una reflexión, así que les vamos a ceder la palabra a nuestros panelistas para que reflexionen respecto a todo lo que hemos estado viendo esta esta mañana con un programa que ha tenido dificultades con los audios, qué raro, se nos complicaron las cosas. Patricio partió con el computador que no le quería funcionar. Nuestro invitado desde España estaba sin poder comunicarse, tenía imagen pero no tenía audio, por ahí ladraban los perros y no sé qué más, y hemos tenido hartas dificultades, pero bueno, estamos saliendo. ¿Quién habla? ¿Quién va primero? ¿Don Patricio o doña Javiera? Yo no tengo problema. Don Patricio, por favor. Mira, yo creo que el tema que estábamos tocando al final con el diputado es un tema muy relevante que va a seguirse desarrollando, porque hay fuerzas que definitivamente no asumen el que se trata de una lucha que enfrenta al Estado con un pueblo originario. Prefieren verlo bajo la óptica de la violencia delincuencial. Y claro, mientras el gobierno coloque así los términos de la conversación, es decir, cito a conversar a los delincuentes para ver cómo podemos hacerlos pacíficos, no tiene solución a este problema. Yo creo que es muy importante lo que decía el diputado Telier respecto de las declaraciones que han hecho los más destacados historiadores chilenos, que son los que han realmente investigado sobre el pueblo mapuche, sus costumbres, su identidad, su vinculación con el resto del territorio, en que se concluye que efectivamente la reivindicación identitaria mapuche es fundamental y está creciendo dentro del pueblo mapuche. El pueblo mapuche no es una nación integrada, es un conjunto de comunidades, un conjunto de colectivos que han demostrado en la historia que cuando hay un problema que los aprieta, se unen y enfrentan al enemigo común. Y lo que está ocurriendo en Chile es que crecientemente sectores de mapuches adhieren a esta reivindicación que hacen los que están más a la cabeza o a la vanguardia de esta reivindicación identitaria. Entonces yo espero que las fuerzas políticas recapaciten sobre lo que está ocurriendo. Señalaba en la primera parte que me llamó muchísimo la atención la declaración de Jorge Burgos, destacado dirigente demócrata cristiano, que fue ministro del Interior del país, en que niega toda posibilidad de que se converse sobre este asunto de esta manera. Él dice, no puede existir un país o un gobierno que dé cabida a una discusión sobre esto. Bueno, lo que hay que decirle es que está terriblemente mal informado, porque son muchos los países que han hecho esta discusión y la han resuelto de manera exitosa. Cuando nosotros hablamos de una identidad plurinacional como nación y reivindicamos esto en la Constitución, lo que estamos diciendo es que deben respetarse las distintas culturas que existen, los distintos pueblos que existen y coexisten en un territorio, dando un estatuto de plurinacionalidad que permite que cada uno reivindique lo que le corresponde. Y países tan distintos del nuestro, como es Nueva Zelanda, tan admirado por su combate contra la pandemia, como es Australia, como es Canadá, como en América Latina es Colombia, pues Bolivia, han resuelto de esta forma el drama de terminar con el exterminio y el atropello de los derechos de los pueblos originarios. Yo espero que se cumpla lo que señala el diputado Telier, y es que crecientemente sectores de la sociedad chilena, de los partidos políticos, primero de la oposición y luego de algunos sectores de gobierno, entiendan que no se puede continuar actuando como si se tratase de un conjunto de delincuentes. Aquí hay un pueblo que está reivindicando derechos y como tal merece todo el respeto de los que están observando la situación. Javiera. Sí. Primero les leo los saludos que nos había leído desde otras latitudes del mundo. Nos llegan desde Suecia, Australia, desde Inglaterra, desde Argentina, de Chile, nos llegan de San Antonio, Rengo, Coyhaique, Ancud, desde la olla común, Villa San Juan, de trabajadores eventuales transitorios, cesantes, Auca, ambos dos de San Fernando, de Nacimiento, de Quillota, de Villa Alemana, donde dicen justicia para Ámbar, también desde mismo Villa Alemana, desde la olla común del Páramo y Beloni, que es una olla común de hecho levantada por mujeres desde Illapel, desde Antofagasta, desde la región metropolitana, desde Maipú, Quilicura, Renca, Macul, Pudahuel, Ñuñoa, Lo Espejo. Y también llegó un mensaje de la Federación de Trabajadores de la Construcción, que hoy día estaban a las 12 tomando PCR. Yo sé que ya son las 12, solo ellos se organizaron para poder hacer eso, y me pareció, a pesar de la hora, digamos, notable de poder resaltar. Quería englobar mi reflexión final respecto a la necesidad de poder materializar cambios en esta nueva constitución que tenemos la posibilidad de redactar. Y lo digo puntualmente porque hoy día, en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis económica, en esta situación donde queda también más expresada cuestiones tales como la violencia hacia las mujeres, también la situación del pueblo mapuche, creo que nos tiene que ser más claro que nunca que hoy día es necesario cambiar esta constitución, pero no solamente cambiarla, sino también ir pensando en los contenidos de los cuales podemos ir dotándola. Y en ese sentido creo que es importante exigir que sea el Estado el que pueda ser garante de derechos sociales y también de protección hacia las personas. Y en eso resaltar de que esto es una decisión que es de carácter ideológica, de que si hoy día tenemos un Estado que es inexistente, incluso bueno, en varios términos, pero es justamente por una decisión que es política y que en el fondo es, al final, a pesar de que la derecha logra siempre decir que todo lo que no encaja en su modelo y en su forma de concebir las cosas es ideológico, creo que lo ideológico hoy día es seguir defendiendo que las cosas estén como estén, y eso no es como que sea una decisión técnica, y que hoy día tengamos este Estado inexistente en términos de la reactivación económica, donde recordemos lo que hablábamos a lo largo del programa, que la mayoría de los recursos de la reactivación vienen del bolsillo de los chilenos y de las chilenas. También lo vemos en cuestiones como los derechos sociales, pero también lo vemos en la protección que hoy día no existe hacia las mujeres y hacia otros grupos de nuestra sociedad, pero puntualmente hacia las mujeres, donde parte del movimiento feminista toma la tarea de intentar hacer protección y resguardo a mujeres, digamos, en distintos tipos de situaciones, pero donde en realidad esta protección que hoy día, como no existe por parte de las instituciones de forma como debiera ser, esta carencia es una cuestión que es de fondo y que tenemos que también preocuparnos de cambiar, porque en el fondo que a las mujeres no nos pase algo no es responsabilidad de nosotras como mujer, sino responsabilidad de una sociedad, pero que también debería expresarse en un Estado, y donde aparte quedamos en mucha mayor desprotección cuando lamentablemente las representantes de las mujeres en el Estado son personas que tampoco tienen una perspectiva integral de cómo poder abordarlo, sino que también a raíz de esta misma ideología terminan al final perpetuando esa opresión generalizada, reforzada y por este sistema capitalista. Entonces, al final mi síntesis es un rol amplio en distintas cosas, entre ellos hacia las mujeres, y eso es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de nosotras mismas, o gracias, no debiera serlo. Gracias, Javiera. Diputado Guillermo Teller. Bueno, yo siguiendo con esto mismo, creo que los derechos, o sea, una política de género debe quedar muy clara en una nueva constitución. Los derechos de las mujeres, y de la diversidad, etcétera. Pero muy clara. Y además debe existir una legislación mucho más clara respecto a lo que es un crimen que se comete en Chile a cada rato, que son los femicidios. Y junto a esto, bueno, la violencia hacia la mujer y todo tipo de abuso hacia la mujer y transgresión. Nosotros estamos por la plena igualdad de hombres y mujeres en sus derechos, ¿no? Tanto los derechos laborales, en cuanto a salario, en cuanto a liderazgos, en cuanto a oportunidades. Y creemos que eso todavía no está bien estipulado, las desigualdades persisten, pero además que debe haber una protección, ¿no? Una protección sustantiva. Habrá que revisar todo el proceso judicial. El tipo este que cometió el crimen contra Ámbar, bueno, que había estado ya condenado y que fue dejado en libertad condicional, a pesar de que Gendarmería había recomendado que no se le dejara de libertad, parece que salió en una de esos momentos en que se dio una cierta amnistía. Me acuerdo que eso fue, parece, durante el pasado gobierno del presidente Piñera, en que salieron como 5.000 presos desde las cárceles en libertad, libertad condicional o libertad total, y que se dijo era para desocupar las cárceles que estaban muy llenas, y Chile hay sobrepoblación penal, evidentemente. Pero acordémonos que Piñera llegó al gobierno en su primer mandato hablando contra la puerta giratoria. Hay una gran campaña diciendo, bueno, los delincuentes, se les acabó la fiesta. Pero no fue así, pues él abrió la puerta giratoria con estas consecuencias. Entonces parece que se dio todo ese proceso de amnistía sin estudios serios, que creo que es una cosa que hay que revisar, ¿no?, profundamente. Claro, hoy día algunos diputados de derecha han anunciado una acusación constitucional contra la jueza que le dio la libertad condicional, porque tiene que pasar por un juez obligatoriamente. No se saca mucho con esa acusación constitucional, tiene un simbolismo, claro, pero las reformas tienen que ser mucho más profundas y mucho más definidas respecto a la protección de los derechos de la mujer. Así que yo creo que ese es un paso importante, y que la nueva constitución deberá refrendar esto absolutamente: igualdad de derechos, hombres y mujeres, y protección de las mujeres ante la violencia, y acostumbrarnos nosotros los varones de que el patriarcado tiene que ir llegando a su fin, ¿no? Porque ha sido un eficaz puntual del sistema capitalista, o sea, para aumentar la opresión, y la mujer siempre ha sufrido una doble explotación, una doble opresión. No lo hemos dicho hace mucho tiempo, pero ya es hora de que estas palabras se transformen en hechos reales y concretos. Muy bien, gracias, diputado, gracias Patricio Palma, gracias Javiera. Todos estamos concluyendo este programa de domingo sin restricciones. Es importante, hemos tenido dificultades técnicas, lo repito, porque a nuestros auditores nos estaban escribiendo diciendo qué pasó. Todo eso es culpa del director, señor. Eso siempre, nunca deja de ser. Julio, ¿sí? Para agregar saludos desde Los Ángeles, Constitución, Coquimbo y Buin. Mire, bueno, eso, agradecemos a todos los auditores que tienen la paciencia a veces de soportarnos por nuestras falencias, y por supuesto se lo agradecemos. Así que hasta el próximo domingo, en este mismo horario de domingo sin restricción. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.